María, ¿qué luchas han enfrentado como comunidad? Desde el año 94, ¿quieres saber? Sí, bueno, en el año 94 fue la primera vez en ese año, el 2 de enero, cuando me desalojaron todo un campo de agricultura que tenía cerrado todo, habían plantas de manzano, plantas de todo un poco, hasta uva había, y bueno, era una chacra de pastura que dejaron mi bisabuelo, pues lo manejó un tío mío que es Juan de Dios Puel. Y después, bueno, me quedé yo y en el año 94 sacaron todo, cortaron la planta, cortaron todo lo que es fruta, desaparecieron los alambres. Bueno, eso fue cuando empezó la comisión de fomento, encabezado por Raúl de Gregorio, que tiene un camping que se llama Don Celiro ahora. Y bueno, fue Darío Podestá en ese tiempo, que fue intendente de Zapala después, y bueno. Todo fue una lucha, esa es la primera lucha que tuve contra la comisión, cuando formó la comisión de fomento. Hicieron la fiesta del lago en ese tiempo y bueno, dejaron todo un desastre. Y después, como mujer también, ¿qué luchas has tenido que ir llevando a cabo? Por ejemplo, lucha así de territorio, como uh-huh. Y bueno, de ahí empezamos a luchar porque todos querían desalojarme, sacarme de acá, en este lugar. Tres órdenes de desalojo hubo en el año, empezando del 94 hasta el año 2000. Y bueno, yo seguí enfrentando, y bueno, denuncias que habían y de desalojo, mandaban la policía. Y bueno, yo como mujer indígena sola y con los chicos, y bueno, había mucha amenaza que si yo seguía luchando, que Acción Social me iban a sacar los niños. Yo no le di cabida, seguí mi lucha y seguí cuidando a los niños, y bueno, no me respondían, había denuncia, y resulta que el juez mismo de Zapala, de todo, tenían terreno en esta villa cuando empezó la villa, porque todas las dos penínsulas eran campos de pastoreo, de ganadería, de mi ancestro, uh-huh. De mi tío, de todo, generación en generación, mejor dicho. Criaban muchos animales y bueno, desde ese entonces empezó la villa. Y hoy por hoy también siguen habiendo problemas en distintas comunidades, con los territorios, pero también en algunos barrios, situaciones de violencia, de pobreza. ¿Qué fuerza vos, qué te sostuvo para seguir y luchar tanto adelante, y qué mensaje le podés dar a quienes escuchen o a veces se sienten solos también, ¿no? O solas luchando. Yo le diría, mi mejor consejo, sea mujer o hombre que lucha por su derecho, tanto como las mujeres de calle que dicen que no la valoran, en mucha política, que no le dan un terreno como debe ser, y primero asentan la gente política, primero la gente que tienen dinero, y no miran por esa pobreza de decirle, bueno, acá hay un reparto aunque sea de 30 por 20, póngale, y nunca velaron por esa gente, y nunca velaron por los barrios, y yo diría que eso tiene que cambiar. Y tanto con los campesinos, bueno, dentro del territorio de la comunidad, lo mismo ya no quitarle más tierra, ya respetarlo como debemos ser y trabajar todo. Trabajar también, nosotros necesitamos trabajar, necesitamos salir adelante, necesitamos criar a los niños. De generación en generación nuestro niño va a tener familia y tiene que tener un lugar para vivir y para sustentarse, para tener su casa. Lo mismo le pasa a la gente de barrio, para criar divinamente a su hijo necesita un techito. Y como dice que tenemos que acabar pobreza, todo lo político, y para acabar la pobreza, lo que tienen que velar es y darle terreno a la gente del barrio, que no tienen casa, primero velar por eso, aunque sea un poco, para que ellos puedan vivir y sostener. Y no solamente pensar en la gente empresaria, en la gente política, que están acomodados a veces acá mismo en Villa Pehuenia. Hay gente que tiene, un comerciante tiene hasta 5 o 10 terrenos, una sola persona. Entonces esos 10 terrenos en distinta parte, ¿por qué no le dan a otro que necesita? Y en todos lados le ocurre. Acá en Villa Pehueni hay varios. Hay acá en Pehueni, por ejemplo, hay gente que tiene 5 o 6 terrenos, un solo persona, que hacen hoteles, que por ahí hacen otro emprendimiento. En otro lado sacan otro terreno y personas con modo político. Y me creo que en todos lados está igual. Así que por eso le digo a la gente que nunca hay que bajar los brazos y seguir luchando. Sea mujer, sea hombre, hay que ser fuerte. Y cuidar a los niños como debe ser. Y como madre, si está luchando, cuidar y velar por los niños también. Nunca abandonar. Y si uno cuida bien de su hijo, trata bien a su hijo, nadie la va a poder sacar del brazo de su hijo, ni un asistente social, porque la madre es lo mejor que tienen los niños, y no darlo al orfanato, como dicen ellos. Pero tienen que ver si esa mujer está bien, ayudarla, si tener un terreno, económicamente la ayuda social tiene mucho que le dan, y hay veces no baja esa gente destinada a esa gente pobre. Derivan a otro lugar donde no tiene que ir. Así que por ese lado, yo diría a todos los que están de frente a Acción Social, todo, tiene que llegar a la gente que merece, no a cualquiera. La gente que tiene puede y trabajar esos